Hoy se enfrentarán Microsoft contra Apple. Microsoft es una empresa multinacional de origen estadounidense, fundada en 1975 por Bill Gates y Paul Allen. Dedicada al sector de la informática, con sede en Redmond, Washington, Estados Unidos. Microsoft desarrolla, fabrica, licencia y produce software y equipos electrónicos. Siendo sus productos más usados el sistema operativo Microsoft Windows y la suite Microsoft Office, los cuales tienen una importante posición entre los ordenadores personales. Con una cuota de mercado cercana al 90% para Office en 2003 y para Windows en el 2006. Siguiendo la estrategia de Bill Gates de tener una estación de trabajo que funcione con nuestro software en cada escritorio y en cada hogar. Tiene 93.000 empleados en 102 países diferentes y contó con unos ingresos de $51.120 millones durante el año 2007. Fundada para desarrollar y vender intérpretes de BASIC para el Altair 8800, a mediados de los 80 consiguió dominar el mercado de ordenadores personales con el sistema operativo MS-DOS. La compañía inició una oferta pública de venta en el mercado de valores en 1986, la cual, debido a la subida de cotización de las acciones, llevó a 4 empleados a convertirse en multimillonarios y a 12.000 en millonarios. Apple es una empresa multinacional estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos y software. Dos entre los productos de hardware más conocidos de la empresa se cuenta con equipos Macintosh, el iPod, el iPhone y el iPad. Entre el software de Apple se encuentran el sistema operativo macOS 10, el sistema operativo iOS, el explorador de contenido multimedia iTunes, la suite Life Software de creatividad y multimedia, la suite Work Software de productividad, Final Cut Studio, una suite de edición de video profesional, Logic Studio Software para edición de audio en pistas de audio, Aperture Software para editar imágenes RAW, y el navegador web Safari. La empresa opera más de 300 tiendas propias en 9 países, miles de distribuidores destacándose los distribuidores Premium o Apple Premium Resellers y una tienda en línea disponible en varios países donde se venden sus productos y se presta asesoría técnica. Monopolio de sistemas operativos, lucha sin cuartel y algunas historias muy tristes como la de Bill Gates, que en un momento lloró porque dejó de ser el primer hombre más rico del mundo, pero ahora recuperó esa posición ya que posee 76.000 millones de dólares. Y es así como en general todas estas empresas de computación mueven cifras absolutamente millonarias. Computadores hacen arte. Elsa Soares, computadoras hacen arte. Artistas hacen dinero, oh, oh, dinero. computadores, computadores, dinheiro, dinheiro, é dinheiro. ¿Alguna vez se han preguntado cuántos vídeos hay en YouTube? Bueno, YouTube fue creado en 2005. Por 3 empleados de PayPal en febrero de 2005, 4 en octubre de 2006, fue adquirido por Google Incorporated a cambio de $1.650 millones y ahora opera como una de sus filiales. Actualmente es el sitio web de su tipo más utilizado en Internet, y que es soportado por los navegadores web más importantes. Es muy popular gracias a la posibilidad de alojar vídeos personales de manera sencilla. Aloja una variedad de clips de películas, programas de televisión y vídeos musicales. Bueno, como les decía, vamos a saber cuántos vídeos hay en YouTube en 2015. Bueno, la cifra es 2.644.898 vídeos en YouTube. Bad Religion en Yo amo mi computadora. I love my computer, you make me feel alright. Every waking hour and every lonely night. I love my computer for all you give to me. Predictable errors and no identity. And it's never been quite so easy. I've never been quite so happy. So turned on when I turn on you. I love my computer, you never ask for more. You can be a princess or you can be my whore. And it's never been quite so easy. I've never been quite so happy. Amo mi computadora, me hace sentir bien, cada hora del día y cada noche solitaria. Yo amo a mi computadora por todo lo que me da, errores predecibles y sin identidad. Y nunca ha sido tan fácil, nunca he sido tan feliz. Todo lo que tengo que hacer es hacer clic en ti. Los creadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, se conocieron en la Universidad de Stanford y ambos tenían un objetivo en común, que era conseguir información necesaria con el procesamiento de una gran cantidad de datos. De esta manera, en 1996, iniciaron el diseño de un buscador de contenidos, basándose en un entorno de servidores digitales donde se guarda información susceptible de ser localizada. Su primer sistema de búsqueda, Backrub, fue popularizado en el entorno de la universidad y su web empezó a ser conocida en todo el campus, obteniendo una gran reputación, lo cual fue la base sobre la cual se construiría Google. Este nombre proviene de un juego de palabras con el término Google, acuñado por Milton Sirota, sobrino del matemático norteamericano Edward Kastner, para referirse al número representado por un 1 seguido de 100 ceros. El uso del término refleja la misión de la compañía de organizar la inmensa cantidad de información disponible en la web y en el mundo. Google empieza a gestarse cuando Larry y Sergey comenzaron a trabajar en un prototipo de lo que sería su futuro motor de búsqueda, orientado a un ámbito más general, más allá de la universidad, y comenzaron la migración hacia un dominio web propio y colocar los botones conocidos como «Voy a tener suerte» para acceder al primer resultado de búsqueda directamente, ahorrando tiempo al usuario. Más adelante surgieron los Doodles, que son animaciones alegóricas, fechas importantes de la historia o acontecimientos actuales relevantes, o aniversario que celebra Google con una animación referente al tema en la portada de su web. Ya en el milenio del 2000 se efectuaron varios cambios y detalles de su página de inicio, entre los que se destacan un logotipo más actual y un conjunto de enlaces más prácticos, siempre manteniendo un peso ligero de página, facilitando una respuesta veloz al usuario. Nos encontrábamos cosas como filtros, opciones y trucos para búsquedas avanzadas en Google por primera vez, así como información sobre el número de páginas web indexadas en la base de datos del buscador, que alcanzarían muchas páginas y seguirían accediendo año tras año. Google reemplazó el diseño de su buscador para ofrecer opciones de búsqueda diferenciadas, como la búsqueda de imágenes, grupos o la búsqueda de información en su directorio, la inclusión de Google Noticias en la lista de secciones principales y la integración de su sistema publicitario Google Advice. Otra herramienta muy popular es el traductor de Google, que permite traducir páginas enteras o textos en varios idiomas rápidamente y solo en unos cuantos clics. A principios de 2004, Google volvía a realizar un lavado de cara a su portada, reduciendo el espacio que ocupaban las secciones del buscador y añadiendo otras como Google Shopping y su comparador de precios. También realizó algunas variaciones más, como incluir su buscador Google Videos, YouTube o servicios como Google Maps, Gmail o iGoogle. Posteriormente, se realizó un gran cambio, pasando a una interfaz mucho más actual, donde se aprecia un logotipo más llamativo, sin sombras, con una amplia caja de búsqueda y unos botones más grandes, añadiendo un enlace directo a los términos de privacidad del usuario. A partir de este año, se llevaron a cabo grandes doodles interactivos, como el del aniversario de Pac-Man, uno de los días menos productivos de la historia, o el cumpleaños de Rupert Goldberg, y doodles interactivos. Después, se introduce la barra superior negra, intentando unificar todas sus secciones y permitiendo al usuario cambiar entre los diferentes servicios en pocos clics. Y a finales de 2011, Google lanzaría Google Más, su propia red social, intentando rivalizar con Facebook y apareciendo en prácticamente todos los rincones de cualquier servicio nuevo que se presentara. YouTube es una gigantesca fonola donde se encuentra prácticamente todo. De hecho, este programa, las extrañas voces que escuchan, son de YouTube. En el año 2006 fue comprada por el gigante número uno, Google. Y así llegamos a quienes hoy dominan el mercado y nos tienen en el colectivo absortos mirando la pantalla de los celulares que se han convertido en las nuevas computadoras, con un crecimiento exponencial. Así tenemos a Twitter, Skype, la nueva estrella, el WhatsApp. Y obviamente, el Facebook. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y con el Facebook, el sueño de Roberto Carlos de tener un millón de amigos ahora puede ser realidad. I watched you leave, and it was hard to breathe. Yeah. My chest got tight like I got asthma, and I don't even smoke like that. But how can I take you back? Speech the Bell en Go Then Bye, donde dice: no puedo ver tu rostro en Facebook porque no somos amigos en Facebook. To bring to say you've been up to? Cause I was the one that said it couldn't carry on, it was messing with my head. Cause it was getting dread, I was getting pain in my chest. Never know what I may say yes. And I really wish I never met you. Never wish I caught feelings when I kiss you. 16th floor of the Hilton Pier, just can't get you out my life. And now I got you out my life. I'm looking around like, yeah, he's nice. Real nice, but he isn't you. You could take him back to school. You seem to know everything that I like your program to satisfy my every delights. And your mind was right, the right mindset. And that's so hard to come, but I couldn't let you into my life unless you came correct. You took my heart like a thief, emptied me out like a drum. But now I'm not silly or dumb to take your Xbox and glum. Yo, those pretty eyes tell such silly lies. You never say what you mean, only what you want. And I hope for the best and end up looking dumb. But if I hope for the worst, end up looking wrong. This is so much harder than it needs to be. If I truly love you and you love me, then that's all that should matter. You know what, it doesn't even matter. Cause I don't want this to break my stride. And I don't want this to make me cry. Unless you leave now, okay, alright. Golden, golden, bye. I don't want this to break my stride. I don't want this to make me cry. Unless you leave now, okay, alright. Golden, golden, bye. I don't want this to break my stride. And I don't want this to make me cry. Unless you leave now, okay, alright. Golden, golden, bye. I don't want this to break my stride. And I don't want this to make me cry. Unless you leave now, okay, alright. Golden, golden, bye. I don't want this to break my stride. Yo tenía en Facebook 5.000 amigos por un lado y 2.700 por el otro, por un emprendimiento cultural. Con los amigos me podía comunicar y era casi feliz. Un día me desperté y me convertí en una empresa, habiendo sido, como dije, un emprendimiento cultural. De pronto, mis 7.700 amigos habían desaparecido. Ahora, si quería comunicarme, tenía que pagar. Mandé cartas a Facebook, nunca contestaron. Fui a Defensa del Consumidor y me dijeron que no podía hacer nada. Nunca pude recuperar mis amigos. Se han perdido. ¡Qué tristeza! Una pausa y ya volvemos. Thank you.